en la Defensoría del Pueblo de la Nación. La protección, promoción y garantía de los derechos humanos incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Y a medida que se acercan cada vez más los días más fríos del año, la atención sobre el tema del consumo del gas, un proveedor por excelencia de la posibilidad de calefaccionar, de cocinar, se hace cada vez más cierto. Y también se hace cada vez más cierto la cuestión de cómo está conformada la factura de gas que recibimos. Digo todo esto para presentar y recibir a Nazarena Rau, que está allí en la delegación del Defensor del Pueblo en Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Nazarena, sabemos que hay una postura, que hay una decisión tomada o una propuesta que se está haciendo en torno a este tema. Escuchamos con atención. ¿Qué tal? Sí, nosotros desde la Defensoría informamos al ciudadano, sobre todo en esta época del año, donde se incrementa el consumo de gas natural debido al frío, de que pueden realizar el pago de la factura abonando solo el consumo del gas natural con los impuestos y dejando de lado lo que se denomina el cargo tarifario por el costo de gas importado. Bien, esto nos retrotrae a preguntarte cómo está compuesta desde el punto de vista del consumo del gas la población entrerriana, es decir, si hay equilibrio o no, en otras provincias francamente no lo hay, entre quienes se abastecen de gas porque tienen redes tendidas y quienes al no tenerlas deben caer inevitablemente en el gas en garrafas, ¿no? Sí, en la ciudad de Paraná está bastante dividida la población porque el tendido del gas natural, la distribución, no está cubriendo toda la ciudad. Es decir, hay una buena parte de la población que se abastece con garrafas y otra parte de la población que lo hace a través de una distribuidora de gas natural. Y la provincia tiene dos distribuidoras de gas natural que son muy importantes y que manejan políticas diferentes a la hora de plantearle al ciudadano si pueden realizar o no el pago a cuenta de este gas importado que te comentaba antes. Claro. Esa es la pregunta que también teníamos pendiente nosotros. De pronto, alguien que nos está escuchando allí, en Entre Ríos, piensa que puede caer en infracción si abona solo el consumo. Exactamente. Nosotros lo que hemos advertido es que una de las empresas distribuidoras de gas natural, al momento en que los ciudadanos solicitan pagar solo lo que consumen, permanentemente plantean algún inconveniente o algún otro trámite administrativo o burocrático que tiene que realizar el ciudadano al momento de realizar este pedido del pago a cuenta que se denomina. Y hay otra empresa que es un poco más, tiene una política mucho más práctica, que el ciudadano puede manejarse solo con la línea telefónica, pedir pagar solo su abono, solo su consumo, y la empresa le envía la nueva factura con el consumo. Frente a esto, nosotros necesitamos informar al ciudadano de que tiene este derecho, le asiste el derecho de pedir el pago a cuenta, es decir, pagar solo lo que consumió, gracias a una medida cautelar que está vigente desde el año 2008, que planteó el Defensor del Pueblo de la Nación en defensa de los derechos de todos los ciudadanos y todos los usuarios de gas natural, y que posibilita que el ciudadano pueda pagar solo su consumo. Y este concepto de costo de gas importado se resuelva como corresponde en la justicia, quien determinará si es constitucional o no, es decir, si los usuarios debemos o no pagarlo. Claro, y acá tenemos el caso de otra cautelar que lleva 5 años, Nazarena. Exactamente. ¿No es cierto? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Nos imaginamos que a partir de esto que despuntan ustedes allí en Paraná, van a ser muchas las localidades y las provincias del interior que estarán atentas a esta cuestión. Te agradecemos mucho el testimonio y la información que nos diste. Gracias a usted, Omar. La mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. En La Gente y su Defensor, un espacio para conocer y defender sus derechos. Y para fines de este mes, exactamente para el 25 de mayo, se está convocando a una marcha mundial contra Monsanto y en contra de todas aquellas empresas que, como Monsanto, dice la comunicación, van de la mano de un modelo que nos contamina, nos enferma, desaloja y nos mata en nombre del progreso. esto así, puntualizado tan seriamente, está firmado por una ONG, Malvinas Lucha por la Vida, y en línea tenemos a Matías Maritza, que integra la ONG Malvinas Lucha por la Vida. Matías, un gusto, y querríamos saber que desarrolles un poco más esta convocatoria, que de sí o de por sí suena importante. Bueno, ¿qué tal? Nosotros desde la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, en principio lo que hemos hecho es sumar a una convocatoria, a una marcha mundial que se está haciendo, que se ha lanzado de Estados Unidos, y en donde hasta el viernes de la semana pasada había 270 ciudades en todo el mundo que van a marchar en contra de esta empresa principalmente, y en contra de un montón de riesgo y un montón de otras cuestiones que vienen asociadas a empresas como Monsanto. Nosotros de Malvinas Lucha por la Vida, que es la asamblea que hoy en día está como más mirada porque está resistiendo la instalación de Monsanto aquí en la ciudad de Malvinas, nos hemos sumado a esta convocatoria mundial, y a partir de los lazos que hemos establecido en la UAC, en la Unión de la Asamblea Ciudadana, estamos convocando a otras ciudades del país para que también se sumen a esta mega marcha del 25 de mayo. Claro. Matías, ubiquemos geográficamente. Malvinas en Córdoba, ¿no es cierto? Malvinas es una ciudad de 15.000 habitantes, un pueblo con características de pueblo empobrecido, que está a 12 kilómetros al este de Córdoba. Ajá. Entre la ciudad más grande que viene después de Córdoba es San Francisco, está en el camino a San Francisco, pero está pegada, es una ciudad satélite de Córdoba. Es una ciudad pequeña, muy joven, tiene apenas 60 años la ciudad, que se formó con trabajadores de las vías, que trabajaban en un puesto de mantenimiento de vías que había acá al principio, y se formó alrededor del tren, y como muchas ciudades que se fueron formando alrededor del tren, una vez que el tren desapareció, la economía se vino abajo. Hoy ha crecido un montón, sobre todo en los últimos 10 años se ha multiplicado mucho la demografía y también las actividades económicas, pero sigue siendo una ciudad que necesita mucho trabajo, que necesita mucha educación, que necesita mucha cultura y necesita un montón de otras cosas, lo que no significa que no tenga, pero sigue necesitando. En esta ciudad es donde ha elegido Monsanto, donde le han ofrecido a Monsanto venir a instalar su planta más grande de Latinoamérica, una planta de 30 hectáreas cubiertas con 240 silos que quieren almacenar alrededor de 3 millones y medio de bolsas de maíz transgénico en el momento que estén funcionando al 100%. Claro, es evidentemente un emprendimiento gigantesco, si es el mayor de América Latina, y son 240 silos con esa capacidad de almacenamiento. Lo que viene es realmente para preocuparse, ¿no? Tal cual. Nosotros hemos presentado notas en la municipalidad, en la provincia, en la Secretaría de Ambiente, también en la Defensoría del Pueblo de la Nación, en la Defensoría del Pueblo de la Provincia, informes elaborados por especialistas en donde hemos podido demostrar, a partir del aviso de proyecto de la empresa, todos los riesgos de contaminación que hay asociados a este megaproyecto. Hemos hecho un relevamiento sanitario en donde entrevistamos a 3.500 personas sobre las 15.000 que hay en la ciudad, en donde hemos podido demostrar que las enfermedades asociadas a la fumigación y al uso de agroquímicos están por encima de los niveles que se suelen encontrar en otras ciudades. Recientemente hemos logrado que la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Río Cuarto, que la Universidad Católica de acá en la ciudad de Córdoba, se oponga a la instalación de Malvinas y apoye el reclamo de los vecinos. Hemos logrado que estas tres instituciones, junto con el CONICET, elaboren una encuesta en donde como un principal resultado salió que 9 de cada 10 vecinos en Malvinas quieren votar para decidir si esta empresa se instala o no. 6 de esos 6 vecinos están en contra y solamente 2 están a favor. Y a pesar de eso, a pesar de toda la información científica, a pesar del apoyo de un montón de instituciones muy reconocidas como las universidades, el intendente, el gobernador, el intendente nos sigue negando la palabra, el gobernador de esto no habla, y bueno, y en Nación tampoco se habla de esto, se nos está dificultando un montón poder encontrar un interlocutor a estos reclamos. Muy bien. Matías Maritza, allí en Malvinas, muchas gracias por este testimonio. No, gracias a ustedes por hablar, un abrazo. Más sobre el encuentro de los defensores bonaerenses reunidos en Mar del Plata. Las defensorías de Avellaneda y La Matanza analizaron el estado de la cuenca Matanza-Riachuelo.